Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Además nos visita Mamazuca, una fusión entre rock, ska, reggae, y andás a ver cuántas cosas más ellos mismos te lo cuentan en un ratito. Lauti. Bien, bastante bien. Bueno, bastante. Bastante es más que un poco, ¿no? Es más que poco y es menos que mucho. Pero es algo. Algo hay. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente? ¿Qué cosa? ¿Por qué? Estás relativamente bien, bastante. No sé, no me hagas pensar. Bueno. Esto, porque creo que si lo pienso, cambio mi respuesta. Bueno, está bien. Así las cosas, yo qué sé. ¿Vos cómo estás? Pecheando el buque, tirando, a veces bien, a veces mal. Ahí me confunden las cosas a veces. Pero bueno, nada, yo qué sé, ¿viste cómo es? Sí. ¿Cómo hay que hacerlo? La vida Nisman. Bueno, ¿usted cómo está? Carito, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches. Me gusta cómo le va cambiando el fleque de color. Ahora es medio como rojo. Ahora es un fucsia, oscuro. Bueno, sí, eso boluda. Significa que se está decolorando y toma su propia forma. Porque Carlos Aponte es multifacética, me encanta. Sí. Cuando no te tira un flequillo tipo Natalia Oreiro, ¿te acordás cuando se lo hizo tu veneno? Pero siempre en la misma onda. O sea, mucha diversidad, siempre dentro de la misma identidad. Alguien tiene que tener estilo. Perdón que opinemos tanto sobre vos. Sí, pero... me hago flequillo cuando a veces hace calor, me salen granos, ¿viste? ¿En serio? Se va, sí. Joder. Sí. ¿Pero así siempre? Sí. Piel grasa. Mira, bueno, todos tenemos una parte grasa en el cuerpo. Sí. Yo tengo un montón. Y en el alma también. Y en el alma sobre todo. Yo tengo mucho en el alma. Yo digo, creo que toda mi alma es de grasa, pero es la palabra que... Y con orgullo. Define la... Sí, totalmente. La palabra que define la gatera es la palabra joven. Y como nosotros nos sentimos jóvenes, porque no, yo no me siento joven. Yo tengo 35 años y si bien no soy... una persona muy adulta, soy una persona que soy joven, pero como que tengo en algún punto como una cosa así rebeldona, ¿viste? Sí. Ya medio que nos metemos de lleno a que definir juventud. Es muy polémica, me parece. Es polémica la palabra. Porque hay gente que no es joven, que nunca fue joven. Es verdad. Y hay gente que hay nunca gente deja que de nunca serlo. Nunca fue joven y hay gente que madura muy, muy temprano. Sí. Pero queremos saber usted qué opina acerca de la palabra joven, acerca de la palabra juventud. Un programa quizás de alguna manera también dedicado a todos los jóvenes que estuvieron sosteniendo las tomas de las escuelas secundarias. Así que aguantando esa lucha que... fue una primera prueba de poder. Chicos, a no bajar los brazos. Hay mucha gente que los está bancando. Le hacemos asco total a todo ese periodismo berreta. Porque como que de repente se puso de moda discutir con los pibes, ¿viste? Y lo tenías al pelotudo este. ¿Cómo se llama? Ay, Monti. El hijo del Leuco. Boludo, Diego Leuco. El pelotudito Leuco. Carlitos Leuco se llama. No, Diego se llama. Dieguito Leuco ahí con su barbita cepilladita, con su lentecito y todo arregladito. Y le discutía a una piba del Pellegrini, pero chicaneándola con preguntas claro. Capciosas. Sí, pará, chabón, vos fuiste a la pública, ¿de dónde salió ese pibe? No conoce la palabra privilegio ese nene. No conoce. Hay que hacerle conocer. Hay que hacerle. ¿Por qué no le vas a hacer conocer? Yo le dejo conocer un poco. Sí, porque cosas. Sacando lo que tiene. Ay, adentro. No, chicos, no. Siempre banalizo todo. Pero sacando lo que Pónganme tiene adentro, límites. Por ahí lo podés ayudar a que dé un paso más afuera de donde está guardado él. Sí, pues estará guardado. Sea, bueno, vemos. Sí, no investigo. Y el laboratorio de la semana Leuco, que viene. Leuco hijo, Leuco padre. Son dos. Bien, comunicate al 4864-0489. Comunicate al 4866-1095. Queremos saber qué opinás sobre la palabra joven y sobre gente que nunca fue joven, como por ejemplo el hijo de Leuco. Es el único programa en la tribu que puntea directamente a Alfredo Leuco. A las generaciones Leuco. Es más profunda la crítica. Es más profunda. Sí, la generación es Leuco. Sí, estoy disperso, disculpen. No, sí. ¿Vimos el WhatsApp? ¿Puedes apagar el Grindr? Sí, disculpen. O sea, en el aire quedamos todos en la última reunión de producción, acordamos que apagaban el Grindr, el Tinder, el Happen y no se ponían a buscar pito ni chucha. ¿Quedamos en eso o no? Llegó Marina, bienvenida a la Argentina. ¿Quieres entrar o qué? Rapidísimo porque no sabés. No sabés lo que duran las tandas, amiga. Escúchame, estamos en campaña. Hola, mi amor. ¿Cómo le va? Radio Verdad. Mujer independiente que vive sola. Escúchame, sí. Te quiero decir esto. Ahora tenemos la campaña publicitaria de todos estos... La campaña electoral. Mentirosos del orto. Así entonces es. Dura como 8 o 10 minutos. Nosotros no estamos... O sea, es algo que por ley lo tenemos que hacer. No es que la tribu se pone la camiseta de todas las publicidades que pasan. Porque esto hay que decírselo a la gente. La gente no lo sabe, boludo. Cuando uno es oyente y dice, esta radio, ¿por qué pasa esta mierda? Porque por ley lo tenés que pasar. Porque cedido, dice. Espacio cedido. Es un espacio cedido. ¿Y quién te lo cede? Perdido. La gatera. Me lo están sacando a mí. Todo bien. Pero yo le tengo que dar 20 minutos de nuestro aire a esta gente para que... ¡No me hagas decir las cosas! Porque mi abogado me dijo que no diga más concha seca. Bueno, a la carrión. Entonces... Y a todos sus amigos. La palabra es joven. Nos visita Mamazuca, bandaza, numerosa. Sí. Muy buena la noche de hoy. Prometen baile. Prometen baile. Sé que tienen unos vientos, son una banda. Pero bueno, pasamos rápidamente a las noticias porque se vienen los Leucos. Hola, bueno. Nada, uno de los temas que abocó mucho la agenda mediática fue la detención del Pata Medina. El secretario general de la UOCRA, tuvimos un par de imágenes en la seccional de la Plata. Posterior a su atrincheramiento, lo detuvieron. Las causas que se le imputan son lavado de dinero, extorsión y demás. Se le adjudicaba tener paradas un montón de obras en La Plata. Me encanta que él hizo un taller de molotovs para todos los conventos, todos con las botellitas y los trapitos. ¿Cómo saben? Los nudos de la ternura. Sí, hubo un par de imágenes de mucha liturgia peronista que llenaron las cámaras de todos los medios. Tremendo. Tremendo cómo la burocracia sindical le da letra a la derecha, ¿no? Para atacar al trabajador. Sí, tal cual. Y me parece que el mensaje de fondo que nos tiene que quedar a todos es que se viene la reforma laboral. Y esto es un mensaje más que claro, porque si están atacando a las supuestas mafias sindicales, digamos, el mensaje de fondo y lo que tenemos que estar atentos y atentos nosotros y del otro lado es a quiénes vamos a votar, porque la reforma laboral es un hecho que es concreto y que se va a venir, y que si los sindicatos no intervienen y se ataca justamente la organización sindical, como también se ataca tanta organización política, nada, eso, ese es el mensaje de fondo que me parece. Bien. Que hay que estar atentos. Perfecto. Y clarísimo. Ayer hubo una marcha contra el aborto y mañana hay una marcha a favor del aborto. Hoy es el día digamos que se conmemora también por todo lo que tiene que ver con la temática de aborto. Hubo muchas repercusiones en redes sociales con el hashtag Juntas Abortamos. Muchas mujeres se animaron a contar sus experiencias. Así que, bueno, esto va a estar pasando mañana a las 17 horas en Plaza de Mayo, una concentración a favor del aborto. Y la buena noticia es que vuelven los feriados puente. Vamos, otra vez dijo, era un chiste. Yo tengo otra buena. Dijo, era un chiste, me arrepiento. La volvemos a poner, bueno, está bien. Listo. Así que otro retroceso de los que estamos acostumbrados. Y se murió María Julia. Esa es otra buena. Y pará, y Mañeto estuvo casi estira la pata el cucaracho. Sí, pero se bueno. Se nos van sin haber pagado todo lo que deben, ¿no? José. Pero bueno. Y se murió Hugh Hefner hoy. Se murió Hugh Hefner, loco. Y eso sí es. Eso otro, ¿cuál, loco? La buena. La vida, el chabón, bueno, no sé, un montón de cosas tengo para decir, no importa, pero algo que quería decir es que este domingo nos vamos a movilizar todos a Plaza de Mayo para exigir aparición con vida de Santiago Maldonado, cumpliéndose 2 meses de la desaparición forzada en manos de la gendarmería. Convocan organismos de derechos humanos, llueva, truene. Y la familia, por supuesto. Sale de la familia la convocatoria. 15:30. A las 15. A las 15 horas en Plaza de Mayo. Vamos todos a estar ahí con todo nuestro espíritu adolescente. Y para cerrar un poco esta primera parte de este primer bloque, vamos a escuchar un tema de Nirvana, la banda que nunca va a dejar de ser joven porque Kurt Cobain se murió joven. Básicamente es Even in His Youth. Daddy, what a shame. gatera. El gato es uno. La gatera, el gato somos. Joven, el único escenario posible para un cambio cultural profundo y una mayor autonomía para las generaciones subsiguientes. Otros cambios son posibles a cualquier edad. El de mayor profundidad y el de modificación de fondo, ese es el escenario, incluso antes de lo que hoy tal vez se llame joven. Nos llega un mensaje, nos dicen, hablen de todas las licitaciones que acaba de ganar Nicky Caputo, amigo de Macri y funcionario de este gobierno. Esta es una noticia del día de hoy. Y por otro lado nos comenta Ivy también, acaban de reprimir a los trabajadores de Ledesma en Jujuy. ¿Adivinen qué fuerza de seguridad? La Gendar. La GNA, la Gendarmería Nacional Argentina. Esto está pasando ahora. Mientras uno está acá pelotudeando. Pablo Rossetti sigue siendo funcionario de este gobierno, recordémoslo. Y Patricia Bullrich también. Bien. Y Otranto, bueno, a Otranto lo tiraron al tacho. Sí. ¿No? Sí, sí. Igual no lo echaron. No, no lo echaron. Echaron de la causa. Bueno, pero es un datazo. No, sí, es un datazo. Es un datazo. Sigue siendo juez de la nación. ¿No? Exactamente. Quería decir que los amigos de Mamazuca ya tomaron totalmente la tribu. Está tomada por los mamazuqueros ahí dando vueltas. Son 1,000,000. Tienen una... No sé cuántos son. Son como 8, creo. Son un montón. Habrán venido todos. Bueno, nada. 9, son 9. ¿Vinieron todos? ¿Entraron todos? ¿Todos acá adentro? Qué lindo quilombo que vamos a armar hoy en la tribu. Bueno, escúchame. Sí. Vamos a empezar a refritar. A refritar. A refritar la palabra joven. ¿Qué dice la Real Academia Española acerca de esta palabra? Dice que es lo dicho de una persona que está en la juventud. Bien, ¿no? Arranca como muy, muy original, ¿no? De poca edad, frecuentemente considerado en relación a otros, el más joven de la familia. Nunca, últimamente me pasa esto, dejé de ser la más joven de... Y ya, también. Sí, ya no soy más la más joven de nada. ¿De nada nunca? Y en general no. No. Acá no soy la más joven. No. Soy la más grande. Sí. De todos, posta, por lo menos de lo que estamos... El cacaquín es más chico incluso. Pero bueno, nada, lo llevo con honor, lo llevo con onda y con onda, con lo que hay. ¿Qué más? Okay. A ver. Que conserva características propias de una persona joven. Dicho de un animal que no ha llegado a la madurez sexual. Bueno, está bien esto, yo qué sé, qué querés que te diga. Después esto se cruza con la producción de más adelante. Sí. Como datazo boludato de color, el término joven es muy utilizado habitualmente y ocupa la posición 779. De nuestra lista de términos más usados de diccionario del español. Bien. 779. Es re usada. ¿En dónde más? En Cuba. En Cuba. Oye, joven. Joven. Es como joven. Más aspirada la joven. J. Joven. Joven. Aspirada como... Oy. No, es ¿cómo una aspirada? Terminología fonética, amiga. Joven. Ah, no, claro. Se llamaba aspirada. Joven es más... ¿cómo era la palabra? Fricatí. Uy, perdón, te toqué una me goma. Me tengo jurado. Disculpame, fue sin querer. Sí, que hoy la negra también, la misma. Bueno. Chicos, ustedes... Sí, Bueno. ¿Fricativa o aspirada? ¿Fricativa cuál es? La J de chasis. ¿Y la aspirada? Joven. Y a ver, otra en donde aplique. La fricativa. Asco. Y si no... No, esa es la sibilante, no, bueno. ¿Sibilante? ¿De qué estamos? ¿Cuál es la sibilante? La S es sibilante. ¿Por ejemplo? Cuando la S se pronuncia como sorete, ahí es sibilante. Sorete. Pero en asco es aspirada, asco. Asco. ¿Ves que no suena igual? Es sorete asco, o serpiente sorete, y asco. Serpiente, asco, sorete, serpiente. ¿En qué piensan, no? Cuando digo... Ay, asco, sorete, asco, serpiente, sorete. Me suena que la digo igual, asco, sorete, no serpiente. Decís asco en tu vida... En el Río de la Plata asco, no decimos loco. Asco. Decimos asco. Asco. Asco. Bueno. Es una jota en realidad. Bueno, no sé, cómo fuimos sea. Fuimos a la mierda. Como sea. Vamos a unas frases para cerrar este primer bloque de La Gatera y después te tenés que comer de 8 a 10 minutos de gente diciéndote mentiras. Dice, por ejemplo... Bueno, mirá lo que es justamente la Cristina. Cristina que estuvo hoy en Crónica. Bueno, la leo. Dale, ¿no querés que la lea? No, sí, por favor. Le mandamos un beso a Mauri Polchi y le dedicamos esta frase. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es irreversible. Ojalá, loca. ¿Yo qué querés que te diga? ¿Te reba? Ojalá. Si es así, te banco. ¿Qué querés que te diga? Ojalá. Yo quiero leer otra. Dale. En este caso de Salvador Allende, que dice, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Tiene razón. A otra, tírate una de José Ingenieros. No, la de José, no. No, te tiro la de Oscar Wilde. ¿Te gusta? ¿Qué? Elegí una que te cabía. Nada, no. No, a mí, bueno, pero bueno, yo elijo lo que me gusta, ¿está bien? Después podés leer la de Ingenieros. Envejecer no es nada. Lo terrible es seguir sintiéndose joven. Al revés, Oscar. Bueno, es ironía, Oscar, es Oscar Wilde. Bueno, si lo vamos a leer literalmente, perdón. Y está babeando. No, está babeando. ¿Qué pasa en este programa? Bueno, momento de irnos una tanda. Después se viene una columna súper especial de la mano de la lady que más tinta tiene en su piel, por lo menos de este equipo. Y estamos hablando de Caro Aponte, que va a ser una columna muy interesante sobre las juventudes y las luchas estudiantiles descontroladas por el mundo que nos dan tantas ganas de vivir, generación tras generación. Vamos. Todavía. Nos vamos una tanda. Juventud, y eso sea una fuerza interna extraña y desconocida que nos da la capacidad de decir que sí sin pensar, sin razonar mucho, simplemente lanzarse con un bungee jumping a lo que se nos cruza adelante. Relativa es la juventud, creo yo. Para un pendejo de 15 somos unos viejos de mierda nosotros. Y para un viejo de 80, somos unos pendejos de mierda. 88.7 FM. Sin aire. Toma, un LP. Pero mira, curso. Espacio publicitario. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados, seguí tu onda, mantené tu estilo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Porque Dayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires. Fernanda Vallejo, Roberto Carlos Álvarez, diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Hizo siempre lo que dijo que iba a hacer. Y como están las cosas, no es poca cosa. Cumplir. Florencio Randazzo, el valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuc. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Espacio cedido al Frente de Izquierda. La izquierda tiene que estar. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputado. Frente de Izquierda. Lista 510. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Sergio Massa. Margarita Stolbizer. Candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. Si estás buscando dejarte una marca, que sea con estilo. Que sea con arte y tatuaje. Arte y tatuaje. Estudio profesional de tatuajes. Diseños personalizados 100% fiel al papel. Covers, extensiones, restauraciones. Podés pedir tu turno al 4312-4645 o encontrarnos en nuestras redes como Arte y Tatuaje. También en arteytatuaje.com.ar. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto. Y nada más correcto para la política que eso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día van a ganar los que tuvieron que amacarse y no los que nacieron en cuna de oro. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Felipe Solá. Mirta Tundis. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. Espacio cedido a Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Hizo siempre lo que dijo que iba a hacer. Y como están las cosas, no es poca cosa. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509. Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Eduardo Balibuc. Ciudades Reveladas, tercera muestra internacional de cine y ciudad. Del jueves 28 de septiembre al domingo 1 de octubre, la ciudad ocupa el cine. Películas nacionales e internacionales donde el espacio urbano es protagonista. 4 días dedicados al cine y la ciudad, con entrada libre y gratuita. La programación completa y las sedes del festival las encontras en www.ciudadesreveladas.com.ar. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos. Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508. ¿Te gusta la fotografía? Estudia en Cooperativa de la Imagen, a metros de Plaza de Mayo. Fotografía básica, iluminación, laboratorio digital, retrato, estenopeica, producto y publicitaria y mucho más. Mirá todos los programas y horarios en cooperativadelaimagen.com. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Bueno, la ley de medios, la diferencia sustancial es que no, esa ley no va a ser para nadie en particular, que va a auspiciar la libertad de expresión absolutamente en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. La tribu. En todo camino y jornada está siempre conmigo. Sin aire no hay fuego. Aunque eres un... La gatera. Afilando las garras para el incendio. Agradecemos todos nosotros, la gatera, a los mensajes que nos llegan y nunca leemos porque no sé, porque no porque nos llegan en la semana. Por ejemplo, Jimena Gala. Un beso grande, gracias por compartir la publicación. Carito Aponte, gracias también por compartir la publicación. Jonathan, bueno, Javier Ramírez, joder, ¿quién más? Emi Silva, somos nosotros, Jocho Silva. Pará, acá hay uno. Iván Rivolta, aguante la gatera. Gracias, Iván. Juliana Gil, no sé, no puedo ver lo que dice. ¿Dónde está lo que dice? ¿Qué dice? Juliana Gil, yo qué sé, cosas. Bueno, en fin. Sí. Momento de dar inicio a la columna de la doctora Carolina Aponte, la reina de la tinta en la piel. Es ella quien va a hablarnos hoy de las luchas estudiantiles, puede ser, de estas juventudes hermosas que sostienen. Exactamente, va a ser como un repaso de no todas, porque son muchísimas, pero sí varias y diferentes luchas estudiantiles que, bueno, hubo a través de los años acá en el país, donde básicamente vamos a poder ver que siempre se buscó un beneficio, ya sea, no sé, para la iglesia, para una élite o para justamente empresas multinacionales. Así que esto que están haciendo los chicos hoy en día, también la idea es mostrar que no es algo, digamos, wow, mirá lo que están haciendo estos pibes, en el sentido de que, no sé, malo, digamos, de como mirá lo que hacen. No surge ahora. Claro, porque es algo que se vive desde sí, siempre. Sí, no, y además la tendencia de criminalizar lo que hacen como si fuese un acto delictivo, ¿no? Exactamente. Esto, mira, en 1613 se formó la primera universidad en la Argentina, que fue en la ciudad de Córdoba, y estuvo pensada como para una élite, digamos, para intelectuales de una pequeña élite. Recién el 1 de abril nunca se cuestionó. Hasta 1918, ahí se llevó adelante la primer huelga estudiantil que impidió que comenzaran las clases porque no se presentó ni un solo estudiante a cursar. Esa fue la primer huelga estudiantil. También ese año se hizo justamente la reforma universitaria, que se buscó un co-gobierno estudiantil, una autonomía universitaria, docencia libre. El 15 de junio de ese año se iba a designar un rector. El candidato estudiantil tenía justamente un candidato que era Martínez Paz, y los sectores tradicionales tenían a Nores. Hubo ahí como una disputa, un empate en la votación, que luego de un desempate dio como ganador a Nores. Los estudiantes ahí realmente se sintieron que se habían manipulado las elecciones y tomaron la universidad. ¿De qué año estamos hablando? 1918. Los estudiantes tomaron la universidad y, con el apoyo de partidos políticos populares y del movimiento sindical, rechazaron las elecciones. Y también esta persona, digamos, que estaba de los grupos conservadores, intentó mantenerse igual a través de lo que era la Iglesia Católica y los grupos conservadores que lo apoyaban, pero finalmente ganaron los estudiantes. Esto era, finalmente este Nores renunció y Yrigoyen volvió a intervenir la Universidad de Córdoba y hubo un nuevo interventor. Eso pasó en 1918 y fue, digamos, la primera vez que se tomó la universidad. Después, bueno, vamos un poco más adelante, en el 76, que fue el golpe de Estado, que se, bueno, autodenominó proceso de reorganización nacional, y que ocurrieron secuestros y torturas, específicamente el 16 de septiembre del 76, fue lo que se conoció como la Noche de los Lápices. En la ciudad de La Plata, serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, que las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios, que justamente se habían mostrado en reclamo del boleto de autobús con descuento estudiantil. Así que, bueno, la CONADEF después estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento, y se estableció así. Después, en el 83, bueno, volvió la democracia, pero también siguió como un planteamiento que aplicaba el plan del Banco Mundial para las universidades, que lo que intentaron era justamente que los contenidos y las matrículas se ajustaran a las necesidades del mercado y no las del pueblo. O sea, que seguía habiendo conflictos y se seguía queriendo meter a empresas y al mercado en lo que era el estudio de los pibes. Me suena actual, digamos, ¿no? Parece actual. Es increíble. Desde el 83 que nos vienen metiendo política educativa en el Banco Mundial. Acá dice, y esto se reflejó tanto en los intentos de empresas multinacionales que intentaban justamente que se intervengan en las matrículas de las carreras y en temas de investigación. O sea, empresas multinacionales tratando de meterse en temas de investigación de la universidad. Pero bueno, el movimiento estudiantil este año también resistió, logró frenar los aranceles y muchos de los embates que las empresas transnacionales querían definir justamente los contenidos. Eso hasta ahí. Después adelantamos un poquito. En Córdoba, en el 2010, hubo, no sé si lo recuerdan, una oposición a la Ley Provincial de Educación, que fue un rechazo muy visible a esta ley, que generó disturbios con muchos heridos, más de 12 detenidos. Y también hubo tomas de colegio que se motivaban por el rechazo a esta ley, que justamente también parece que es ahora. Los estudiantes rechazaban esto porque, entre otros aspectos, la inclusión de la educación religiosa y las prácticas administrativas a través de pasantías que se convierten, dicen, en mano de obra barata. Claro. Otra vez estamos repitiendo la misma sí, historia. Son los mismos reclamos de hace 30 y pico de años, ¿no? Los mismos reclamos, loco. Qué fácil que olvidamos. Sí. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí, mientras sí, hacía el informe, pensaba lo mismo. Digo, qué loco. La gente parece que se olvida. Después, sí, sí, así cortito, en el 2007 también hubo reclamo de alumnos secundarios por problemas edilicios. 2008, yo estaba ahí, en esa. Fue mi momento del secundario y de militancia. ¿Vos en el 2007 seguías en el secundario? Yo estaba en cuarto año. Y claro, ese año tomamos la legislatura. También. ¿Vos también te haces? No, yo todavía no. Pará, estaba, vos. No, no aguante alguien como yo. Ese año la costa se venía abajo el edificio literalmente, no teníamos clases y tomamos la legislatura en lo que autodenominamos el 17 de agosto del 2007 el acostazo. Y así nos dieron, nos devolvieron la escuela igual, ¿eh? Tomamos la legislatura toda una tarde, nos recibieron en una reunión. ¿Los pibes, ustedes? Sí, sí, hicimos tiqui, tiqui, tiqui con la puerta. Muy bien. Y se abrió. Y nos miramos todos de repente. ¿Qué hacemos? ¿Entramos o no entramos? Funcionó. Y entramos. ¡Vámonos, pibes! ¡Siempre entren, chicos! ¡Siempre! Se cumplieron 10 años de eso. Tremendo. ¿Quién te dice? Por ahí hay que hacer lo mismo. Y después lo que sucedió un poco en 2012-2013, que también fue bastante virulento, más de 30 establecimientos fueron tomados en protestas por los cambios curriculares. Sí. Eso fue hace poco, no sé si se acuerdan, que eran restar horas de cursada a materias como historia, geografía, filosofía, sí, psicología, y que decían que esta decisión autónoma del gobierno de la ciudad más que nada tenía que ver con lo que se debate en el Consejo Federal de Educación, donde muy por el contrario se busca sostener justamente esto. Sí, o sea, al revés. Y también hablaban de las pasantías obligatorias y gratuitas para estudiantes de colegios técnicos y otras orientaciones. O sea, se seguía insistiendo. Y lo mismo, sostenían los estudiantes que este punto respondía a una visión economicista y empresarial de la educación, cuando en realidad se trata de un derecho social. Claro. Y en todo caso, si la realización de trabajos es una condición para el egreso, no debería ser en empresas privadas. Sí, hoy en día la reforma de la que estamos hablando es una profundización de lo que acaba de explicar Carlos. Exactamente, digamos, lo mismo. ¿No? O sea, se toma eso como base para profundizar en estos aspectos que son de precarización total. Más claro, echarle agua me pone la piel de pollo pensar que los reclamos que tienen en este momento los estudiantes secundarios son exactamente los mismos, no solo de hace del 2013, el 2014, ni siquiera el 2010, sino básicamente desde el 83 a esta parte. Y que justamente la idea de tomar para encontrar una solución y una respuesta que no, digamos, a la ausencia de respuestas reales viene desde 1918 con la primer toma de la Universidad de Córdoba. Lo que podemos también decir, y para verle un lado positivo, aguante la rebeldía, aguante la insurgencia. Y aguante la organización de los pibes y las pibas. Aguante la organización, chicos. O sea, no todo, nunca, nada está perdido. Esta sociedad sería más de mierda si nosotros no hubiésemos sido jóvenes rebeldes y sin los actuales jóvenes rebeldes que vienen sosteniendo, nada, el motor de los que venimos caminando y de los que ya recaminaron y que ya están re fisura. Bueno, nosotros lo sostenemos y nos sostenemos entre todos para hacer de este mundo algo un poco más copado. Y elegiste una canción divina, ¿o no? Exactamente, sí, eso. La columna de hoy era sobre Argentina, pero el tema es de Fiscales Ad Hoc, que es una banda chilena que hizo un tema justamente para lo que es el movimiento estudiantil chileno, siempre luchando por una educación más que nada gratuita, los universitarios. Y bueno, lindo momento frente al caos. Violencia con violencia. primavera se incendia todo. Calentate. Con la gatera. Juventud me transmite muchos recuerdos, algunas emociones. Primero la juventud me hace acordar a la adolescencia, a la pubertad, cuando empezás a explorar un montón de cosas en la vida, ¿no? Más allá de cualquier cliché. Y las sensaciones, ¿no? La primavera en la juventud es otra cosa completamente. Y después juventud, divino tesoro. La adolescencia, a mi opinión, es como para tratar de adquirir algunos conocimientos o algo, porque después ya la vida real, viste, no da tregua. ¿Te cuenta que no hay filtro en este programa? Por favor. Y bueno, y hablando de las juventudes y hablando de esta cosa, ¿no? De pertenecer a un... ¿No te pasa que a veces te encontrás con alguien y hablas del momento de tu juventud cuando... yo fui a Dijule, yo fui a Cemento y te encontrás con uno y dices, ¿qué es Cemento? Piña. ¿Qué es Dijule? ¡No! Y vos decís, dale, ¿entendés? No, claro. Y bueno, y de alguna manera, nada, como que uno se va sintiendo joven en la vida y va transitando el camino de la vida con otros pares en la misma edad, y de ahí vienen las generaciones de alguna manera. Exactamente. A grandes rasgos. Todo esto te lo resumí en dos... No, me encanta tu poder de síntesis. Porque después se viene lo interesante. Entonces... Sí, y a lo largo de la historia se fueron como definiendo distintas generaciones y se lo fue como nombrando de formas particulares que hacen a ciertas características. Podemos decir que esto también sale de alguien que se tomó el tiempo de pensar en esto. Un sociólogo, ¿cómo se llama? ¿Un pelotudo? Sí. Alguien que no bueno. Un sociólogo, ¿hace esto un sociólogo? ¿Un sociólogo pone nombres a la generación? Yo quiero trabajar de eso. No sé, sí, yo creo que... Emi, ¿quién le pone nombre a las generaciones? ¿Los sociólogos? Sí, un sociólogo. Ay, verdad. Los sociólogos se juntaron y el mercado, por supuesto. Sobre todo en las últimas. Pero del 1945 a 1964 aproximadamente, se dice que es la generación baby boomer. ¿Por qué? Porque es un término usado para describir a una generación en la cual de repente, posguerra mundial, post Segunda Guerra Mundial, se entraron todos a... y hubieron un montón de bebés. Sí. Por todos lados que salieron en esta generación, porque se ve que, tenían que coger. Sí, para equilibrar un poco. Nótese el cinismo de la denominación baby boomer, sería como el estallido bebé. Exactamente. ¿Entendés? Posguerra mundial, o sea, estallido le tenías que poner. Y eran familias conformadas como muy heteronorma, ¿no? Mamá, papá, varios hijos, la heladera, el lavarropa, la cocina que duraba para toda la vida, la televisión. Olvídate, no había divorcio legal. No había divorcio, mucha mujer golpeada, puertas adentro, nadie decía nada, todo el mundo iba a hacer las compras y era feliz. Pero después vino la generación de que se llama la generación X, entre el 65 y el 79, de alguna manera, más o menos, sí, porque yo se me dice considero... Que es que en América Latina, como todo no llega... Nací en el 79. Escúchame, amiga, en América Latina, como todo llega tarde, sí. Dura hasta entrado los años 80 la generación X. Exactamente. Digo, esto que llega tarde tiene que ver con una cuestión de la tecnología, ¿no? Sí, porque sí. Aunque no existe, como decimos, un rasgo universal con fechas exactas, el término suele incluir a las personas que nacieron desde principios de los años 60 hasta los que nacieron en los años 80. Los miembros de esta generación somos los hijos de los baby boomers, claro. Los padres... Y somos los padres de la generación que viene, que vino después, que serían los millennials. O sea, mi hija es millennials. Millennial. Y se llama Lola igual. No. Sí, es de otra. Hija, no, es millennial. Es generación Z. Bueno. ubíquenme a la piba en un lugar que entienda, es que mira, porque según, si la madre no entiende en dónde está según parada. Según el análisis en el que nos estamos basando... Es verdad. Que también nos puede chupar un huevo, pero sí. Nos estamos basando en esto... Sí. Es generación Z, porque es de la del 2001 en adelante. A esta generación de la cual yo me siento parte particularmente, se la llama de varias formas. Una de las formas más populares es la generación MTV, porque de repente, pum, surge con todo MTV... Uno queda medio enchufado. Yo me acuerdo de volver de la escuela, de callejear, de nada, estar haciendo cualquiera, y pum, MTV, mucho Nirvana, Music 21. Mucho videoclip. Lo que veo acá, Music 21, Match Music estaba. Mucho videoclip, digamos. Mucho videoclip. Veían los videoclips de Nirvana y flashaba, Sonic Youth, Hole, un montón de bandas, de Soundgarden. Y era como un No Future también había en ese momento. Uno se sentía medio como el grunge. Bueno, nada, me está agarrando una remembranza de la vida. Bien. En fin. Se dice que esta generación, la gente que pertenece a esta generación, son responsables, se muestran comprometidos y preocupados por el mundo. Va. Y que son los grandes impulsores de la tecnología, ya que nacieron junto con el boom en el que se dejó de hablar de aparatos eléctricos, de cuestiones más analógicas, para pasar a como toda esta lógica de lo electrónico, ¿no? Sí. Y yo, de adolescente, o sea, yo me acuerdo de haber pasado de tener un Walkman a de repente terminé teniendo un MP3. Un Discman primero y MP3. Un Discman. Tenía el Discman que me acuerdo que iba caminando por la calle y saltaba, entonces caminaba más despacio. Despacito. Para que no me salte. O agarrabas el bolso, ¿viste? Morral. Bolso, plum, como lo dejabas medio quieto. Pero antes del Discman, como pasé por el Walkman, yo tengo todavía actualmente mi colección de cassettes y tengo un equipo de música en el que escucho cassettes. Dicen que esta generación, que la generación X, que todavía estamos vivos, somos la generación, por ejemplo, que un poco nos rehusamos a este avance tecnológico. Por ejemplo, y esto tiene razón la producción, yo el otro día me fui a comprar el último disco de Pixies. Fui a afamada disco librería... A la disquería, fuiste y compraste. Y me busqué y me lo compré. Y lo pagué y me lo llevé al Bien. Disco mismo, al disco, posta. Así. Buenísimo. Es así. Sí, doy fe. Además, por ejemplo, te cuesta mucho el home banking a vos, amiga. A mí no uso home banking, pero pago todas mis cuentas por cajeros. Eso es, boludo. Pero home banking no toco, home banking. Bueno. Le tengo mucho miedo al home banking. ¡Llegó Mauri Polchi! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Qué temprano! Es Mauri Polchi. Bienvenido a la Argentina. Mauri Polchi, top ranking. Ya está asegurado hoy a la noche, entonces. ¿Qué más podemos decir? Y de algunos referentes, sobre todo musicales de esta generación, hacía un picadito de varias cosas distintas. También vimos nacer internet, perdón. Sí, es verdad. Yo me quedaba hasta las 3 de la mañana hablando con gente desconocida, el chateando. ICQ, ¿no es cierto? ICQ. Yo no lo viví, el ICQ. ¿No viviste el ICQ? No, yo soy el MSN. Madre del amor hermoso, ¿no viviste el no, MSN? No, no, el MSN. ¿Vos viviste el ICQ? Mi primer novio lo saqué de internet. Lo saqué de internet, o sea, era amigo de mi prima, pero fue mi prima, no, era por ahí. Muy bien. El Tano 87. Algunos referentes musicales, Molotov, Café Tacuba, Nirvana, Blondie, Los Ramones, Los Parchís, todo, o sea, todo este menjunje es un revuelto gramajo, en donde también está Madonna, Michael Jackson, los Guns. Mirá vos. Etcétera, etcétera, etcétera. Después vienen otra generación. Ese ruido, me muero muerta. Déjamelo escuchar. No, hermoso. ¿Conectó? Qué tremendo, boludo. ¿Te acuerdas cuando te iba bajando la foto? ¡Crack! Y se trababa en la pelvis. ¡No! Y no tiene calzones. Bueno, nada, después vinieron otras generaciones. Dicen que la que nació entre el 80 y el 2000, más o menos, es la generación de los millennials. Entre el 2001 y el 2010, la generación Z. Después vamos a charlar esto con los pibes, a ver en qué generación están. ¿Y ahora qué hacemos? La generación Touch. Mirá. Bueno, y ahora nos vamos una tanda. Y en el próximo bloque se viene la música en vivo de la mano de Mama Zuka en Burumbí. Porque no se llama solo Mama Zuka, se llama Mama Zuka en Burumbí. Muy bueno. Y nos vamos a poner a bailar, son 9. Como sea, vamos a entrar acá y vamos a bailar y vamos a hacerlos bailar a todos ustedes. Y les mandamos un beso grande y los queremos un chatón. Chao. Yo creo que juventud es levantarte de una resaca y que no te duela nada. Juventud, alegría, diversión, ganas, buena onda, optimismo, sensualidad, hormonas, felicidad. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau.

malos. Más guarros. Más felinos. La gatera. La explosión. Llegó a ese gato. Todo un gato. Todo miau. A los amigos de Mamazuca en Burumbí. ¡Bienvenidos! Son una banda. Un montón. ¡Qué lindo quilombo! Bienvenidos, gracias por venir. A ustedes. ¿Cómo les va? Son 9 personas. 9 humanos. Nosotros somos 11. Sí, pero nosotros humanos no somos. No somos tan humanos y no somos músicos. Además, no son por ahí. Sí, pero viste la materia, viste. Sí, eso está. La física diría que somos 11. Aportamos al tufo, digamos. Aportamos al. Pero un tufo lleno de amor y de creatividad que llega desde el barrio de Parque Chacabuco hasta Caballito y sale para. No. Esto es Almagro. Esto es Almagro. San Cristóbal, bueno, Almagro, ya no sé. Villa Crespo, todo es Villa Crespo para mí, para todo el mundo entero. Así que contentos de que hayan venido a musicalizar la noche, que cada jueves la Gatera invita a una banda distinta que viene a tocar en el formato eléctrico, porque es mucho el la formato real, eso. Nos gusta. Como no nos gusta que vengan a hacer algo que no son. Como verás, a nosotros tampoco. Bien, así. Bien, mucha onda. Muchas cosas trajeron. Che, ¿por qué no nos cuentan un poco acerca de este proyecto que tiene 5 años aproximadamente de vida y que, según tenemos entendido, son una fusión de rock, son una fusión de ska, son una fusión de reggae? Gente que los ha ido a ver, conocidos, allegados míos, me han dado muy buenas referencias de la joda tremenda que se arma con la gente que está ahí, que lo que ustedes generan, esa especie de ritual, esa misa descontrolada que ustedes generan. Cuéntenme, ¿qué es de la vida de Mamazuca en 5 años de existencia? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Juan Manuel. Juan Manuel. La voz. Sí, bueno. ¿Qué tal? Ahí buena va. Sí, ya empiezo con Maradona. Una familia, hoy por hoy una familia. Ajá. Cumplimos 5 años. Muchos nos conocíamos de antes, otros nos conocimos gracias a este proyecto y fueron 4 años, 5 años intensos, de mucho toque, de conocernos, de divertirnos muchísimo y de. Bueno. Estamos contentos. Sí, diría. Así, miren, a simple vista y sin conocerlos, digo, solamente por lo que nos vimos acá, son pibes de barrio con los cuales yo me juntaría a tomar una birra, a fumar uno tranquilamente, te digo, ¿no? Como que uno se siente ahí como en familia. Y lo tuyo de en familia es directamente literal porque ustedes son hermanos, ¿no? Estoy hablando con Guadalupe Cárdenas, quien es voz y coros también, y vos también sos Cárdenas. ¿Qué pasa entre ustedes que son Cárdenas, chicos? ¿Son hermanos, primos? Somos hermanos. Sí, somos hermanos. Se parecen un toque. ¿Te puedo decir algo? Son 2 de 8. Son 2 de 8. Sí. ¿Eh? 8 hermanos, un montón. ¿Son 8 hermanos? Claro. ¿Misma madre? Mi ¿parto madre, natural? Todos naturales. Madre del amor hermoso, esa mujer necesita un... Sí. Aprovechamos para mandarle un saludo, ¿no? A la familia a la Cárdenas. Gris. A la Cristina. ¡Oh, Cristina! Mira, un beso, Cristina. ¿Vuelve Cristina o no vuelve? Ojalá. Ahí va. Bien. ¿Y el resto cómo vive el resto de la banda? ¿Cómo vive estos años de transitar juntos la escena under? Me imagino, porque las bandas que se arman al principio no encuentran quizás el lugar mainstream. Algunas bandas ni lo buscan, no les interesa. Pero ¿cómo es los escenarios que han transitado de divertirse juntos, tocar juntos, siendo amigos? Bien, no, la verdad que fueron muchos. A mí por lo menos me toca hablar del último año y medio, más o menos, no me acuerdo. Hablando Julián, que es el bajista. Sí, sí. Buenas noches. Fueron muchos, ¿viste? Fueron desde escenarios donde estuvimos apretados y acalorados, ajá, a escenarios grandes, lindos. Ahora vamos a tocar, por ejemplo, el 7 de octubre en Galpón B, en San Cristóbal. Bien. Que es un escenario súper lindo, es un lugar muy agradable para ir a ver una banda. Viste, y de todo, la verdad que hubo de todo, como decís, el mainstream, No sé si uno lo roza, llega, no llega. Ajá. La verdad que creo que no importa. A nosotros mucho no nos importa. Tal vez es una manera de tener un objetivo, pero ni siquiera. Uno, la verdad, que se quiere ir divirtiendo, que esto lo escuche la mayor cantidad de gente, que le guste a la mayor cantidad de gente y bueno, y pasarla bien. Pasarla bien y mejorar. Como que el concepto ese del mainstream es como la gente que entra a Capital Financiero, ¿viste? Entonces ya no son más amigos, ya no son más colegas, ¿viste? Entonces, sos un producto, básicamente. Sos un producto, ¿viste? Y cuando vos sos producto, vos sos Hugo, sos Pablo. Yo soy Hugo. Vos sos Pablo. Tenemos dos guitarras, Hugo y Pablo. Bien. ¿Viste? Cuando entras al mainstream es como que ya, ¿viste? La banda que ya está consagrada, lo que decía el otro día Mauro. Ya les chupo huevo, ¿viste? Las bandas de abajo. Entonces, es todo por contrato. Por contrato me tenés que sacar 5 discos en tantos años. Si no funciona, te bajo el contrato. Así funciona, digo, Pop Art. Pero aparte de eso, lo que yo quiero decir es que, o sea, nosotros tocamos y obviamente tratamos en lo posible de vivir de esto. Porque, a ver, en su sano juicio nadie quiere trabajar. O sea, todos queremos vivir lo que nos gusta hacer. Entonces. Que nunca es trabajar. Viste, que no nunca, nunca están en la misma. Sí, no, pero trabajar para otro es trabajar. Ser un asalariado, aportar para que otro se lleve lo que vos haces laburando, eso es trabajar. Yo lo que me refiero es hacer ganar. Digamos. Ser un explotado, claro, sí. O sea, no vamos a poner a hablar de marxismo ahora porque no terminamos más, pero. ¡Ay, tranquilo! Pero estamos haciendo. De marxismo, nosotros acá le damos a todo a Marx, a Stalin. Hay gente en la radio que habla de Platón. Hay gente que habla de pero Platón. Pero bueno, o sea, vos venís a la tribu y en el patio te hablan de Platón. Hacer lo que nos gusta no se refiere al concepto que nosotros tenemos entendido como trabajar. Ajá. Entonces, lo que queremos hacer es vivir de la música. Y se complica porque hay muchas bandas, porque después viene el Ola Palosa y. Esa cosa que vienen 100 bandas. Pero Dama Gratis va a tocar en el Ola Palosa. Sí, pero a mí no me molesta Dama Gratis. El tema es que vengan a tocar. Que vengan a tocar 100 bandas yankees que la escuchan, que son música para macristas. ¿Viste esa cosa? Perdón, ¿no? Si alguno vota a Macri, entienda que se equivocó si está escuchando esta radio, además. No está bueno. Siempre hay alguno que escucha esta radio y que lo votó. Tenemos y... que hacer, sí. O sea, tenemos que ser solidarios entre nosotros porque además no nos van a ayudar nadie. Bien. Las grandes bandas no nos van a ayudar a nosotros porque ya están salvadas. No, y también está esta red que estás hablando más allá de las bandas, de los medios independientes como SFM La Tribu, que le da espacio a bandas como ustedes y como... Mirá, nosotros tenemos 121 programas, se cumplen hoy. 121 programas, pasaron 119 bandas mínimo. 119 proyectos de gente que se junta a tocar, ¿entendés? Y hay muchísimos más. Y hay todos los que, porque todavía no nos vamos nada. Así que van a seguir. 122 hacemos seguro. 122. Escuchen, les hago una pregunta. ¿Tocaron ustedes? Ay, le estoy dando la espalda, perdón. Sí, no. Por donde me pare le doy la espalda a alguien. Te voy a preguntar a vos, para Paola Morales. Me gusta que las pibas, ¿tocaron en otras radios? Sí, tocamos en otras radios. ¿En qué radio? No me acuerdo el nombre. Bien. Entonces no marcó mucho tu vida. Cuando ya no te acordás, no me acuerdo cómo te llamás. Pero bueno, sé que algo hubo. Bueno, pero estuvo bueno. Hoy no te vas a olvidar. Seguro. Pero te lo vas a llevar en el corazón el día que toqué en La Tribu. Ese día. Sobre todo porque aguanto, viste, acá adentro. El calor. No me lo voy a olvidar. No, me quedo y no salgo corriendo. Bueno, usted quédese, la va a pasar. Dile todo. ¿Vos cumpliste tu cumpleaños? No, ayer fue. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Dale, Paola! ¡Que lo cumpla feliz! ¡De la gatera! ¡Que lo cumpla Paola! ¡Mamá Choca! ¡Bravo! Bien. La más chica de todas. Bien, bien. Después hay que buscar una torta por ahí. Hay varias. ¡Qué día joven! ¡Hay varias! ¡Qué día joven! Acá tenemos. Por supuesto. Vamos a darle paso ya mismo a la música. Porque los bloques son cortos porque está la campaña esta de las elecciones. Entonces, por ley, tenemos que sí o sí poner entre 8 y 10 minutos de tanda de gente diciendo que lo vote. Lo cual es un montón de programa menos. Escuchen esto, va a empezar a tocar... Vótenos a nosotros, gente. Vénganos a ver. Ahí va a tocar Mamazuca este sábado 7 de octubre a las 21:30 horas... Horas en Galpón B. Sábado 7, ojo, no este sábado. Sábado 7 de octubre, Cochabamba 2536. Tenemos dos entradas para sortear al que se quiera comunicar al 4864-0489 e ir a ver esta genial banda que empieza a sonar ya mismo. Sony 24, 23 y 24. Si le dan duro y parejo hasta y media, después pegamos la tanda y nos queda media hora más de programa. ¿Les parece? Por ahí pueden hacer dos temas pegados o uno de 6 minutos. Bien, vamos. Como quieran. Traigo eso, que la voz. El mundo caja boba esto. La tribu de ustedes, hagan lo que quieran, medios el libres, comunicación consciente. ¿Ah? ¿Se puede tomar eso? ¿Este vino? ¿Ahora? Un traguito. Ahora. Martín y el compañero. Es ahora. Ahora. Ya. Vamos. Vamos, dale, dale. Quiero saber qué va a pasar. Quiero tener solo aunque sea una oportunidad. Quiero sentir una verdad. Hablarte siempre de eso, lo imposible que me gusta más. Vos sabés que soy. A un corazón que tiene tanto miedo de salir de su caparazón, sale a buscar un día más esa cabeza organizada que mucho te hará pensar. Vos sabés que soy, vos podés cambiar. Querer volver, querer seguir, es lo que piensa uno cuando sabe que hay que decidir. Júdatela, no dudes más, esta opresión te da la fuerza para continuar luchándola. Vos sabés que soy, vos podés. Ya lo protege.

Captos. Juventud, persona de corta edad, me da frescura. Para los que estamos en la tercera edad, es añoranza de la mejor etapa de la vida de uno. Mucho por aprender, nuevas experiencias, todo por vivir. Representa parte de la alborada de la vida. Juventud me refiere a ser libre de mandatos y obligaciones, hacer lo que se nos cante o lo que tengamos ganas de hacer, y a nunca perder o dejar de ser el niño que una vez fuimos, porque pienso que el cuerpo puede envejecer, pero el alma siempre se puede mantener joven. Jessy, que es lo más grande que hay, del primero B. Yo soy del primero A, ella del primero B. Somos así como la resistencia. Comparten medianera. La resistencia del primer piso. Y comparten plantitas en la medianera, que no son de ninguna de las dos. Y determinados humos para que le suba a la gente que sea un poco feliz. Y discusiones de política que se fuman los vecinos. ¿De también un patio al otro? ¿O se juntan en alguna casa? Hemos tenido de un patio al otro. Hemos pasado cuerpos de un patio al otro. Ah, mira. ¿De usted? Bueno, no. ¿Es un barrio proletario o es un barrio más de...? Es un barrio re careta. Nosotros no sé cómo vivimos ahí, pero es un barrio re careta y nosotros bueno, mejor, la resistencia. Bueno, hay que pegar ahí. Ponemos reggae, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿viste cómo es? Escuchen, una cosa más. La gatera, cada programa, cada emisión, elige una palabra distinta y la define, la charla, le da vuelta. La palabra del día de hoy de la gatera es la palabra joven, justamente porque nos disparó un poco como todas las noticias que estuvieron dando vueltas sobre la toma masiva de escuelas secundarias frente a un rechazo de una reforma educativa que claramente atenta a destrozar la educación pública y a desmerecer el rol de los estudiantes y también de los trabajadores que son docentes. ¿Ustedes qué opinan acerca de la juventud, de los jóvenes, de esta resistencia que tienen los jóvenes que son rebeldes, que van contra todo? Bueno, nosotros precisamente tenemos en la banda un docente que puede dar una explicación. ¡Ay, le encanta ser maestro! ¿Vos sos maestro? Sí. ¿De qué? De séptimo grado, ahí está. Soy maestro de grado. Fernando Abate, ¿sos maestro de séptimo grado? Yo me hubiese re enamorado. ¿De qué distrito? De acá en Ciudad trabajaba. Matías Agustín, ¿no? Sí. Está Matías. No está Matías Agustín. Él también es. Matías Agustín fue tu alumno. Claro. Tenemos acá un ex alumno, pero este pibe ya tiene, ¿cuántos? 80 años. Tiene barba y todo. ¿20 tenés? Es ilegal. 20. No, 18, ¡ah, no! ¡Ojo, eh! Marina. Te acaban de tirar un palo por radio, Matías Agustín. ¿Qué onda? ¿Qué opinas vos esta onda? Dice, un joven, si no es revolucionario, es ¿no? Es biológicamente es contradictorio. Bien. El niño Salario lo dijo. No, Allende. Oh. Allende. Lo dijo Allende. Hoy hablamos de él. Justamente citamos la misma frase. Ah, ¿en la pública laborás? Sí, en la escuela pública. Sí. ¿En qué distrito? Distrito 8. Escuela 11, distrito 8, séptimo grado. Muy bien. ¿Cómo es la tarea de acompañar a esas juventudes que están saliendo? Mira, justamente ayer del gobierno de la ciudad pasaron... ¿Se escucha ahí? Sí. Del gobierno de la ciudad nos dieron un folleto diciendo cómo era la escuela del futuro. A ver, como la de los supersónicos. La secundaria, ¿no? Estamos hablando sí, de la como la de los super, más o menos como la de los supersónicos. Va a tener en cada aula... va a ser por áreas y va a tener en cada aula un proyector, una pantalla... Y demás. Obviamente fue discutido. ¿El maestro va a ver? Sí, ¿o va a haber maestro, un holograma? Va a haber maestro, perdón, sí. Pregunta: ¿qué futuro? ¿Plantean un futuro cuantificado? Escuela del futuro. Ah, escuela del futuro. Y dice: ¿van a trabajar los chicos? No, no van a trabajar los chicos. Bueno, los chicos, mis alumnos dicen que sí, que van a trabajar. Así que, bueno, ellos están, por supuesto, ellos están en contra de todo esto. Como el maestro, ajá, están en contra de todo esto, de que piensan de que van a trabajar y debe ser la única manera que hay hoy en la lucha y la toma de escuelas. ¿Eso es lo que dicen tus alumnos? Eso es lo que dice el maestro. Ajá, bien, bien, bien. Y los alumnos intentamos que piensen lo mismo, pero bien, bueno, cada uno piensa lo que quiere pensar. Obvio, por supuesto, por pero, supuesto. Sí, pero sí, la idea es por ahí y dentro de todo esto, en el medio de todo esto, está este proyecto que tira también para adelante, para la escuela pública, ¿no? Que es Mamazuca. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Hay otro docente entre ustedes? Sí. ¿Quién? No, tenemos... Pero allá afuera hay una, mirá. Tenemos un allá tenemos tres, cuatro. Sí, somos un montón. Las mujeres son docentes, nuestras mujeres. ¿Sus mujeres son docentes? La mía, la de... ¿Vos sos el Chori? El Bachi. El Bachi, Chori. ¿Vos sos la mujer del Bachi? Sí, no, ella, la colorada. La colorada, claro. Ahí va, buena onda. Muy bien, muy bien. Bien, bueno, así, la gatera siempre huele a espíritu adolescente. Tiene esa cosa de smell light and spirit forever. Ay, PNT. Gracias, Emma. Sí, PNT. ¿Querés hacerlo vos? Estamos hablando de pene, de Max Factor. Estamos hablando de penes. Estamos hablando de penes, señores. No, me pasa muy seguido de estar hablando de penes, pero. Nuestras amigas de Max Factory nos hicieron unas cosas divinas que son unas fundas para laptops. Estamos chochos con nuestras fundas. Sublimadas, gracias. Con nuestro logo de la gatera. Entonces, para ellas va también este aviso en el que ellas nos cuentan que fabrican artículos para sublimar y sublimados con materiales de primera calidad y excelente terminación. Entonces vos podés encargar tu propio diseño sublimado, qué sé yo, por ejemplo, una taza con la foto de tu abuela. Sí, todo lo que es merchandising, dijimos, ellas subliman un penequini. Si vos tenés tu Mamazuca, escuchen, compramos penequini blanco y lo sublimamos con el logo de Mamazuca. Y los regalamos, por ejemplo. Sí, ellas te las hacen, las chicas de Max Factory. La idea es poder personalizar tus diseños. Y para eso comunícate vía Facebook, puede ser a Max Factory Sublimado o vía WhatsApp al 1551129057, es el teléfono de Maya Porte. Exactamente, gracias a las amigas de Max Factory por las hermosas fundas y se vienen más cosas, me dijeron. ¿En serio? Sí. Mamazuca en Burumbí va a estar tocando. ¿Un Burumbí? Digo cualquier cosa. En Burumbí. En Burumbí. ¿En qué es el Burumbí? Burundi. ¿Qué es el Burundi? Un país de África que está al lado del Congo, es el segundo país más pobre del mundo. Ah, mirá qué loco. O sea, desde ahí nace el río Nilo, pero bueno, más que eso no tienen nada. Vos sos una persona seria. A mí me gusta. No, que yo lo veo. No. Lo que me digas, yo te voy a creer todo. Te juro. Yo que... soy una persona eso que, puede que ser, lee pero... mucho Wikipedia. Y... Ah, pero sos serio. O sea, como tenés una hacenos un caso. Hacenos caso. Vos decime lo que yo tengo que hacer y yo te voy a. Es un país con un PBI muy pequeño, es un país muy chico. El Congo es el país más grande del mundo, pero es mucho más grande en territorio. Ajá. Y Burundi vendría a ser como el Uruguay del Congo. Del Congo, ahí va. Entonces, o sea, imagínate. El mejor país. Uruguay es el mejor país. No creo que lo estén pasando bien la gente ahí. Donde no toman las escuelas. Mamazuca va a estar tocando el sábado 7 de octubre a las 21:30 en Galpón B, Cochabamba 2536. Y tenemos un par de entradas que la gatera y Mamazuca te regala para vos. Y llamás al 4864-0489 o al 4866-1095 y te llevas un par de entradas. La primera banda que tocó en el primer programa de la gatera se llamaba Mamazutra. Sí. Ya no existe. Mamá Sutra, sí, sí, Mamá Sutra, sí, sí. Mamadera. Todavía no. Pero bueno. ¿Está de moda mamarla, quizás, señor Mataro? Sí. ¿Usted qué opina? Mamá Sutra, mamá. Depende. Sutra. Ojalá, ¿no? Que la sigan mamando, ya lo dijo el filósofo Diego Armando Maradó. Chicos, Sony 49, lo que queda del programa es para ustedes. Denle duro y parejo hasta I-58. Sean felices. Gracias. Por favor, ¿esto alguien quiere? Sí, gracias. Muy bien. Vamos arriba. ¿Qué hacemos? Barrilete, va, de lo menos. Vamos. Dale. Barrilete, adentro. 7 de octubre. Se estalla en un vendaval, llueven cagadas, no solo las hechas por vos. Esquivando los problemas, no los resolves, tan solo acumulas. Ves, te acostumbras a lo cotidiano. Alguna cosa duele solo si querés. Hey, hey, hey. perdedor, es el ganador. Lleno, dale solo al barrilete que solo quiere volar. En algún momento va a caer. Dale solo al barrilete que tiene viento a favor. En algún momento va a caer. Hacer lo que hay que hacer, mirando de reojo lo que vos querés hacer. El perro aprende a los golpes a cumplir su rol, como lo hiciste vos. Lleno, dale solo al barrilete que solo quiere volar. Dale solo al barrilete que tiene viento a favor. En algún momento va a caer. ¡Vivo! Cuando llegaste a donde quieres ir, vas a acostarte sin ganas de dormir. Cuando llegaste a donde quieres ir, vas a acostarte sin ganas de dormir. Otra vez y otra vez, y tu ánimo a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus pies, a tus Baldomero. Baldomero. ¿Estamos? Pillas a la mala vida, imponiendo respeto con puño de luz. Ya la añade, arrojaros de la cuna. Pues creciendo con la soga de corbata y una fila larga pa' curársela. Y su mamá daba por el comando, lo entregó ella misma a la fuerza policial. Calaña de barrio varón, de la cuna, varón varón. Camino a fracasos y fracasos, envenenado de pabellón. Y eso en el arte de lo suyo es mío, y al que se cruce directo al cajón. Y al añade, barrio varón, de la cura, caro varón. El 7 de octubre en Galpón B, junto a la Fiaca, Ahí nos vemos, gente, ¿eh? Hay un chico llamado Maldonado que desapareció. ¿Alguno sabe dónde está? ¡Ey! Manos. Quedan 3 minutos. ¿Entra un tema más en 3 minutos? Mamá Zucca. Dale, con todo. Saludo a la gente de Resaca Muguera que siempre está ahí aguantando, ¿eh? Mamá, soy el que sabe querer. Dicen que soy la esperanza, pero me duele la panza de estar mal. Mamá, soy el que sabe querer. Vivo tranquilo en mi sueño, queriendo yo ser el dueño, pero no. ¡Mamé! Sabe querer, soy el que sabe querer, diciendo soy lo que pienso, hombre es el que se va haciendo al andar. Dame. Mamá, soy el que sabe querer, soy el que sabe querer, sé que soy la esperanza, pero me duele la falsa de querer que de estar mal. Dame. Nos vemos el 7 de octubre, gente. ¡Mame! Saludar y agradecer a la gente de La Gatera, a FM La Tribu, por este espacio hermoso. Por mucha más. Gracias. ¡Vamos a ver los coros! ¡Digo! Camino solo, andando. Solo, solo. Camino solo. Sin antifaz. Camino solo, andando. Solo, solo. Camino solo. Sin antifaz. Camino solo. Solo, solo, camino solo, sin antifaz. termina esta nueva noche de la gatera. Pido un fuerte aplauso a todos los amigos que vinieron a ver a Mamazuca. De Saca Burguera, de San Cristóbal, acá presente, haciendo el aguante. Gracias, Mamazuca. Por muchos encuentros más de la gatera y Mamazuca. Quedan las puertas abiertas para ustedes. Las letras combativas es lo que llena el aire y el espíritu de FM La Tribu. Nos convocamos todos este domingo a las 3 de la tarde acompañando a la familia de Santiago Maldonado, reclamando por la aparición con vida y diciendo que Santiago Maldonado se lo llevó a la gendarmería y queremos que aparezca y que paguen los responsables políticos. Hasta acá la gatera, sigue Top Ranking con mucho reggae. Gracias a todos por haber venido. Un beso grande y viva la joda, muchachos. Puerteando la realidad. La gatera. Sin culpa alguna. Sin culpa. Sin culpa alguna. Pechando el buque. En la tempestad.